cambio de planes. Con Jorge Miriónico. Bueno, muy bien, están pasando de las 10 de la mañana, 37 minutos ya. Estamos compartiendo con ustedes esta segunda parte aquí en este cambio de planes. Le vamos a introducir esta nota con algún que otro recuerdo de antaño. La gente se merece que le cante la justa. Esta es la gente que con sus voces emocionan a todos los pueblos. Y este es el hombre que con su voz le canta la justa. Jorge Valle, presidente, le canta la justa a todo el país. Bueno, estamos escuchando un spot publicitario que nos retrotrae al tiempo que tiene que ver con las campañas publicitarias de antes. Y bueno, que los recordamos porque en este caso esta no es tan vieja, ¿no? En el tiempo. Pero bueno, estamos compartiendo esta mesa de trabajo con Flavio Naftalina, que le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Flavio? Muy bien, muchas gracias. Presentando un espectáculo que hemos visto algunas características en algún programa de televisión donde se mostraba un poco el backstage de este espectáculo tan interesante que tiene que ver con la cultura y con la idiosincrasia y con el recuerdo también de los uruguayos, ¿no? ¿Por qué votamos los uruguayos? Es un homenaje a la publicidad política. Mientras vamos hablando con Flavio, vamos a ir escuchando algún que otro spot. Pero contanos exactamente cuál es la esencia, de qué se trata este espectáculo. A ver. Se trata de como bien dice, una ceremonia de homenaje, es una muestra de spots publicitarios en los que nosotros con Warren Cucurullo, que es el compañero de tareas, analizamos y presentamos o representamos, porque este material fue emitido por televisión abierta en su momento, pero a veces no fue rescatado, y bueno, yo he llevado adelante la tarea de rescatar este material, y como estéticamente tiene una serie de valores muy muy importantes, maravillosos, creo que vale la pena volver a ver en un clima de humor, en un clima descontextualizándolo de donde uno los vio, porque este material siempre se vio en la televisión de la casa, sin embargo, verlo en un boliche, en una pantalla gigante, y con los comentarios que podamos aportar nosotros, es otra visión de estas obras. ¿Se puede hacer de estas obras, como decís vos, humor porque ha pasado el tiempo y porque ya no son tan actuales? ¿Y porque lo miramos desde otra perspectiva? ¿O también se puede hacer humor con los últimos, los de ahora? Se puede hacer humor con todo, gracias a Dios, en ese sentido es parejo. Lo que sí es indudable que la perspectiva histórica nos da como algunos elementos estéticos o estilos de hacerlo en la publicidad que como que es más fácil, pero en ese sentido, los políticos a lo largo del tiempo siempre se han encargado de ofrecer piezas que pueden tomarse para el lado del humor. No es nuestro caso, ¿no? Sí. Lo nuestro es una respetuosa ceremonia. Flavio, ¿cómo se trabajan los spots sobre el escenario? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la propuesta? Y bueno, nosotros lo que hacemos es, el local tiene dos pantallas, una pantalla gigante y otra pantalla un plasma en un lateral, los spots se van mostrando y nosotros entre spot que hemos organizado en algunas especies de categorías, comentamos sobre los mismos y o llevamos a ver ciertos detalles que pueden haber quedado desapercibidos para el público por el bombardeo al que uno se ve expuesto en periodos de elecciones. Digo, hay que destacar que se ponen muchos spots en muy poco tiempo, cuando se emiten habitualmente. Uno atrás de otro. Es como la contaminación, ¿no? Claro, y eso es muy difícil retener. Claro, o prestar atención. Y tomándose el tiempo de grabarlo, cosa que he llevado adelante, y volver a verlos, cobran como otro valor. Claro, vamos a escuchar a algún otro y seguimos hablando contigo. Los uruguayos no podemos seguir entregando todos los años a nuestros acreedores privados el equivalente a 16.000 nuevos puestos de trabajo por concepto de intereses de la deuda. Ya lo hicimos durante demasiado tiempo. Es hora de que empecemos a dedicar ese dinero a ustedes, jóvenes de esta tierra. Son ustedes los que necesitan trabajo. Somos todos nosotros los que los necesitamos a ustedes. Vote por usted. Seremi Astori. Frente Amplio. Bien, vamos a recordar, porque si usted recién sintoniza la radio y dice, bueno, ¿qué es esto? Estamos recordando algunos spots publicitarios que tuvieron que ver con campañas en épocas electorales, y de todo esto se ha armado un espectáculo para recurrir a la memoria, pero también para verlo con humor, una perspectiva bien interesante. Es por eso que estamos con Flavio Naftalina, bueno, hablando un poco y presentando este espectáculo que ya se ha estrenado el 10 de noviembre, ¿no? ¿Qué repercusión tuvo? ¿Cómo lo ha tomado la gente? Muy bueno. Tuvimos como, nosotros también hicimos una presentación, la primera vez que lo, cuando hicimos el estreno, después vimos, no, tenemos que reformular, hicimos algunos cambios. Está bueno eso, ¿no? Sí. Porque la dinámica, sí. Claro, y nos pasaba, creo que básicamente fue porque, digo, si bien estos spots fueron emitidos, no están en la memoria, y nosotros como que los teníamos muy vistos, y dimos por sobreentendido algunas cosas que después nos dimos cuenta que no eran tan así. Entonces como que ameritaba explicar un poco más y detenerse más en cada spot, entonces cambiamos un poco el formato y creo que fuimos mejorando. Y la idea igual es siempre hacerlo dinámico, ¿no? Nunca fue la idea hacer encontrar una fórmula y repetirla hasta el hartazgo. ¿Mm? Espero que cuando terminemos el ciclo, que es el 15 de diciembre, estemos haciendo otra cosa también diferente. Ustedes, Flavio, que son los presentadores junto con tu compañero, ¿tienen un libreto armado o improvisan o las dos cosas a la vez? Básicamente nos manejamos con ciertos puntos y después sí improvisamos sobre la marcha. Es un poco, digo, es el estilo de un programa que llevamos adelante, que emitimos por internet, que es así, digo, es más bien suelto. Es un comentario de noticias, es una charla de bar de las típicas uruguayas, que uno puede resolver cualquier tema. Bueno, eso es lo que nosotros presentamos en un escenario. Flavio, ¿de dónde obtuvieron el archivo, por ejemplo? Y esto yo lo hice desde el lugar del ciudadano común y corriente, con un VHS y grabando. Grababa siempre las publicidades. Claro, miraba los programas y grababa las tandas. Era ese el objetivo del rescate. Y un poco, habiendo pasado durante tantas épocas, no sos muy mayor, ¿no? Muy, bueno, muy veterano, pero habiendo pasado durante tantas épocas, ¿te parece que los spots publicitarios han tenido un cambio importante en el correr del tiempo? ¿Siempre han apuntado básicamente a las mismas cosas? No, no han tenido mayores cambios, sí han tenido como más desarrollo técnico, de repente ahora cercano en el tiempo, pero no, el mensaje básicamente sigue siendo el mismo. ¿Hoy por hoy también? Sí, se dice lo mismo, de repente se dice desde otras tiendas políticas, digo, alguien que hablaba de ciertas cosas en un partido, después habla en otro, pero dice lo mismo. O sea que no ha habido mayor, yo no noto mayor cambio, digo. Vamos a escuchar a otro de los spots. En estos días te dije a los diputados y senadores del Uruguay. Pero ojito, en el parlamento que ustedes voten depende de nuestro futuro. Pensaba Unión. Unión Cívica, lista 80. Muy bien, recordando entonces los spots publicitarios, algunos, ¿cuántos aproximadamente se pueden ver en este espectáculo? Nosotros vamos a alrededor de 80 más o menos, es lo que lo un que montón. Pasa. ¿Y cuál es el más viejo? O sea, ¿de qué años son los más viejos? Y bueno, el archivo va desde el 89 hasta el 2004, o sea que lo más viejo que he conseguido, y exhorto a la gente, si tiene avisos grabados anteriores, que me interesa ponerme en contacto, porque estoy a la casa de esos avisos también. Flavio, me habías comentado fuera de aire que ya esta experiencia la habían repetido en el año 89, ¿verdad? En el 89 hicimos algo similar, solamente con la campaña del 89, en un pub que en ese momento se llamaba La Esquina. Y como te decía, también era un momento que nosotros teníamos un programa al aire, entonces ya teníamos como un contingente de gente para mover, digo, para llegar al boliche, ha sido muy exitosa, digo. No corresponde que lo digas tú, pero bueno, es a modo informativo. Ahora, y se requiere, o sea, suponemos entonces que en esta oportunidad va a ocurrir lo mismo y se va a duplicar. Decías que en aquella oportunidad había sido luego de las elecciones. En este momento estamos... Fue previo. En el momento previo. Que entraba la veda, nosotros consideramos que era cuando más había que ofrecer justamente la orientación, porque es una medida... Para recordar. Que, claro, es una medida que no entendemos. Uno está bombardeado durante meses antes de las elecciones y justo cuando llega el momento de decidir, ahí uno queda desamparado. Y puede llegar a cambiar. Flavio, ¿y por qué ahora, en este momento, cuando estamos en un periodo, digamos, a mitad de un gobierno? Porque... Bueno, primero porque, como te decía, el archivo lo estoy digitalizando, todavía tengo piezas para digitalizar. Lo subí a internet, lo subí a YouTube, y en vista de la repercusión que ha tenido, porque esas piezas, esas 180, ahí hay 180 piezas publicadas en YouTube, pero han tenido más de 100, actualmente tienen más de 115.000 visitas. Entonces creo que es un material que tiene interés, que me lo demostró internet, porque es el sitio uruguayo que tiene más visiones del material. No hay otro, y he cotejado y he revisado que tenga más repercusión pública. Y como para hacer algo, digo, y creo que está bien, digo, y no... Y, para hacer algo con todo ese material, ¿no? Sí, claro, también. Una vez que quedó publicado, que uno se tomó la molestia de hacer todo eso, de dejarlo ahí... Volver a un esquema que habíamos probado y que había funcionado, dijimos, bueno, puede ser ahora un buen momento, y ese fue el motivo. Conversábamos con los chicos del tema de la droga, peligro del que ninguna familia está libre. Como candidato nos comprometemos a realizar tres tipos de acciones: preventivas, represivas y de cooperación internacional. La preventiva le damos mucha importancia porque creemos que si hacemos participar a padres, a profesores y a los propios muchachos, que en su idioma pueden comunicarse mucho más fácilmente con sus dichos, con sus modismos, y ayudar a un compañero a tener la fuerza de decir que no al primer intento de consumir la droga, lograremos detener el avance de la misma en el Uruguay. En materia represiva, todo el peso de la ley para reprimir al comerciante, al traficante y al que lava sus narcodólares en nuestro sistema bancario. Y la cooperación internacional, porque es indispensable que los países desarrollados, que son los grandes consumidores, comiencen ellos mismos por reformar sus costumbres para evitar que todo este sistema tenga una razón de ser. Porque en esto sí, nos jugamos el futuro. Estábamos escuchando al ex presidente, el doctor Luis Alberto Lacalle. En este caso él está sentado y tiene una rueda de jóvenes en la que, bueno, en un momento desatiende para hablar a las cámaras y vierte todos estos conceptos que algunos pueden haber sido puestos en práctica y otros no, pero bueno. Bueno, la intención la tuvo, y eso es lo que rescatamos. A partir de esto, y después de haber subido en internet los spots publicitarios, ¿en algún momento tuviste alguna llamada de algún partido político? No. O incluso también para colaborar, para... No, lo que sí he podido monitorear es que no hay archivo. Realmente no hay archivo. No, digo, hay quizás esfuerzos aislados, así, pero... ¿Y en el canal oficial tampoco? Y no, tampoco. Yo creo que, digo, acá lamentablemente la televisión, por ejemplo, usa el mismo soporte que usaba para un documental, para hacer una noticia, después para hacer un programa, y eso uno lo puede comprobar a veces cuando se emite una pieza y tiene por un canal una cosa de audio, por otro canal otra, y la imagen... de otra cosa. Eso se da en la televisión nuestra, no hay archivo. Lo que sí he notado, y me parece bien, es que muchas de estas piezas que he levantado en blogs partidarios o en espacios partidarios han sido a su vez posteadas como para, en este caso, con fines estrictamente propagandísticos para el blog, pero bueno, eso demuestra en cierta medida que no hay un archivo real. Algunos partidos pueden tener algunas piezas, pero a mí me cuesta creer que tengan sistemáticamente, que sea sistemático el tema de archivar los spots que se emiten, y creo que no lo hacen ni los partidos, que serían los más directamente interesados, ni las agencias de publicidad, ni lamentablemente no hay. El nombre del espectáculo Flavio se llama ¿Por qué votamos los uruguayos? ¿Y es una pregunta que intenta llevar a una reflexión o por es qué? Es una pregunta que nosotros no tenemos la respuesta, uh-huh. Y entonces que trasladamos al público. Nosotros mostramos parte de este material con la esperanza de que alguien salga con alguna respuesta, pero si sale con otra pregunta, está bien también, digo. Uh-huh. En términos generales, ¿sos de recolectar a través del tiempo spot publicitarios, por ejemplo, no solamente de las campañas, sino otro tipo de spot? También, ¿aficionado sí. a la publicidad en general? Sí, y por un tema de que creo que es lo que la producción audiovisual que me interesa directamente es donde tiene más producción justamente es en el tema de la publicidad. Uh-huh. Y un poco para eso. Y además... Otra cosa que no es menor es el tema de que tiempo atrás nosotros estábamos expuestos vía televisión a cuatro canales nada más, una claro. señal que ofrecían cuatro canales. Y mucha de la publicidad que uno vio contribuye a ser parte de la memoria, sí. Sin embargo es un común elemento desechable. Yo me autodefino como hurgador y reciclador cultural. Hoy a través del cable también tenemos la posibilidad de canales, por ejemplo, argentinos, de ver, sobre todo en esta época en la cual ha sido electoral en la República Argentina, de ver también muchos, mucha publicidad. Tiene una tradición ¿Ves diferencias entre los spots uruguayos y argentinos, por ejemplo? Y no, sí, algunas cosas, pero no muy notorias. No como para marcar un perfil uh-huh. que diga esto es uruguayo y esto es argentino, uh-huh. porque quizás acá se arriesga un poco menos, pero muchos de los lenguajes o de los métodos que se usan se aplican en todos lados. Uh-huh. Y debe haber otra cantidad de publicidad política que ignoro, que debe apelar a cualquier cosa, porque acá, digo, hay... ¿Cuánta baja también en el interior del país, no? En los canales. Claro, y esa sí, esa lamentablemente... Si la perdemos, no tengo, aquí en Montevideo. No tengo acceso. Los llamo para que me acompañen en esta cruzada por la dignidad y la salvaguardia de la patria. Y les juro por mi honor que yo, Jorge Pacheco Areco, lucharé hasta el fin con las únicas dos armas que tengo, la honestidad y la ley. El auténtico voto por el país es el voto a Pacheco. Pacheco es 123. Muy bien, haciendo un poco de recorrido, hemos pasado por... Sí, pues tenía más armas, uh-huh. tenía más armas, Pacheco, que uh-huh. no las menciona sí, por sí. su natural ahí. Humildad en el spot. 10 de la mañana, 53 minutos, tenemos 20 grados de temperatura, estamos dialogando con Flavio Naftalina, presentando este programa que se llama ¿Por qué votamos los uruguayos? Para apelar a la memoria, pero también divertirnos, recordar, y es interesante, porque yo creo que puede abarcar e interesar a todas las generaciones, para los más jóvenes, para que conozcan sí. cuáles eran las propuestas de antes. Algunos recordamos algunas publicidades y otras no, por un tema de edad. Claro. Y también, por supuesto, para la gente más veterana, más entrada en edad, que quiera revivir, ¿no? Es para todos. Uh-huh. Tomamos en cuenta que nosotros tenemos un índice de votación muy alto. O sea que la política es algo que nos compromete a todos. O sea, digo, pienso que tomando en mayor o menor medida a mayor todos, o menor medida sí. estamos todos comprometidos en esto. Todo el mundo la puede pasar bien en este espectáculo porque no tiene como una línea ideológica. Nosotros no apuntamos al tema ideológico, la mirada más bien es estética en todo sentido. Uh-huh. Desde el digo, lo que pasa es que sí hay mensajes que son increíbles, digo, hay piezas que realmente son increíbles, pero no se hacen con ningún motivo ideológico uh-huh. la presentación de este material. Y los sábados entonces a las 22 horas en Bartolomé Mitre 1367, esquina Sarandí, en ex Cabildo. Así que la invitación queda hecha para todos aquellos que quieran recordar y por supuesto para los que no conocieron estas publicidades, y está bueno revivir esa parte porque forma también la historia y la cultura de todos los uruguayos. Muchas gracias, Flavio. Gracias. Quedó hecha la invitación. Entonces, todos los sábados reiteramos. Voy a dejar cuatro entradas acá después. Bueno, nosotros vemos cómo hacemos para. Hablamos ahora fuera de aire con Flavio y vemos cómo hacemos para obsequiar estas cuatro entradas. Reiteramos, sábados a las 22 horas, Bartolomé Mitre, 1367 esquina Sarandí. Ah, y un teléfono, perdón. Hay un teléfono de reservas que es bueno comunicarse, que es el 916-3159. Ahí muy bien. El teléfono directamente de 916-3159. Muchas gracias. Gracias a vos. Cambio de planes con Jorge Miglionico.